Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Sí, perfecto, te escucho. Bueno, Juliana, la intención de charlar unos minutos con vos es porque han aparecido unos pasacalles ahí en el barrio Proquear, donde hay vecinos y vecinas que se denominan autoconvocados y autoconvocadas, que se están oponiendo a que se construya la terminal de ómnibus de Santa Rosa ahí, pegadita al barrio, en un terreno. Bueno, me imagino que estás enterada de esto. ¿Qué opinás? ¿Qué posición tiene la comisión? Mira, sí, la verdad que nos enteramos también, bueno, por los medios y que los vimos recién ayer colgados a los carteles. En realidad nosotros en época de pandemia tratamos de juntarnos con algunos vecinos al aire libre, que convocamos a una reunión que más o menos se presentaron 20 vecinos para tratar el tema de la problemática. La verdad que con el tema de los carteles no estábamos al tanto, que si bien debe ser algún vecino que tiene su derecho de manifestarse, obviamente. Convocamos a esa reunión con los vecinos, nos plantearon bueno, las inquietudes que tenían, y lo que nosotros hicimos es presentar una nota de un informe, ¿sí? De impacto ambiental que puede llegar a tener la terminal, ¿sí? Colocándose en cercanías del barrio, porque también tenemos en cuenta de que tenemos un cuenco muy cerca de donde viene agua de diferentes arterias de la ciudad, ¿sí? Mm. Es lo primero que pudimos hacer. Bueno, juntamos firmas, presentamos la nota en gobierno provincial y en la municipalidad sin respuestas aún. ¿Esto cuándo fue, Juliana, que hicieron la presentación ustedes? Y nosotros hicimos la presentación más o menos en junio de la nota. Ah, está bien, hace poquito. Juliana, ¿y qué posición tienen ustedes como comisión vecinal? ¿Quieren que la terminal de ómnibus de Santa Rosa se radique ahí, en ese terreno donde está proyectado? En realidad nosotros como comisión vecinal siempre tenemos que hablar. Nosotros estamos con el vecino, ¿sí? Cuando nosotros convocamos, porque si bien no es que todo el barrio está en contra de la terminal, ¿sí? Porque yo te digo, nosotros cuando convocamos a esta asamblea al aire libre, más allá de que era época de pandemia, lo que vimos fue muy pocos vecinos, ¿sí? Compartieron la idea de que están en contra. También hay muchos vecinos que están a favor. Si bien nosotros vamos a estar de los dos lados, digamos, no, nosotros tenemos que llevar la palabra del vecino, pero también hay vecinos que nos vienen a justificar de que ellos no tienen problema de que esté la terminal. Sí, nosotros queremos lo mejor para el barrio. Si bien no tomamos ninguna postura, sí, lo que los vecinos nos necesiten como comisión vecinal, nosotros vamos a estar de un lado y del otro. Claro. Juliana, ¿y van a insistir con algún pedido de respuestas al municipio a partir de esta nota que no ha sido respondida desde junio? Ya insistimos hace 2 semanas nosotros, ¿sí? Con el pedido, a ver qué había pasado con este informe, que cuando nosotros presentamos, sabíamos que no había ningún informe pedido ambiental de ningún organismo, ¿sí? Mm. Tampoco lo había pedido la municipalidad como para contribuir ahí. Eso es lo último que sabíamos, pero hace 2 semanas volvimos a presentar otra nota, pero sin contestación aún. Claro. Juliana, y sobre el cuenco que está ahí también en el barrio, ¿ustedes quieren que eso permanezca así o es preferible que hagan una obra y se lleven el agua esa que está acumulada? No, la verdad que nosotros eso nunca se planteó, ningún grupo de vecinos nos ha planteado lo del cuenco, sí, el mantenimiento y demás, que tiene que tener un cuenco sabiendo las falencias que hay en otro barrio, los que tienen cuenco, sí, pero la verdad que nosotros nunca pasó a mayores el problema de tener un cuenco ahí, sí, siempre tratamos de decir que lo mantengan limpio y en condiciones de cualquier precipitación que puede llegar a haber. Juliana, y de estos vecinos y vecinas autoconvocados, vos no sabés quiénes son y te enteraste por que aparecieron estos pasacalles, es lo que decís. Sí, por ahí sabemos quiénes pueden llegar a ser, pero me parece que también están en todo su derecho de manifestarse. Está bien. Bien, Juliana, queríamos tener la voz tuya aquí en Radio Kermés sobre bueno esto que apareció este fin de semana, donde algún vecino y vecina se opone a la radicación de la terminal de ómnibus. Oficialmente a ustedes el municipio no les ha informado que se va a instalar ahí la terminal. No, oficialmente no tenemos nada. Ah, bien. Bien, Juliana, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias. No, nada más que eso, sí.